teniendo en mente o teniendo en cuenta que la imagen de la bestia es una imagen que hoy en día perdura, es una imagen que hoy en día está. No ha dejado de existir la bestia, pero por eso se le llama la bestia que era y no es. Es también el octavo, es de los siete y va a perdición. Pero se le llama la bestia que no es, aunque ahí está, no deja de ser bestia. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo dominio, sigue siendo la misma imagen. Pero la imagen de esa bestia en el tiempo antiguo no ha dejado de existir porque todavía tiene las cabezas. Es la imagen de la figura de que aún sigue esa imagen de esa bestia. Ajá, me doy a entender. Sí, acá dice, bueno, que cuando estábamos leyendo, que dice que tiene siete cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos, bueno, ya vimos que está en Daniel y en Apocalipsis explica que son reyes. ¿Y las cabezas qué serían? Las diferentes formas de gobierno que hubo, porque acuérdate que la primer bestia tenía una cabeza, la segunda tenía otra, que es lo que estás leyendo, y el tiempo de los medos, de los griegos, ahí es donde dice que tenía cuatro cabezas, que fueron otras formas de imperio, de gobierno que hubo sobre la tierra, o hubo sobre ese momento. Acuérdate que dice que ellos combatían en la gran mar, y ese es el punto que esta bestia eran imperios, eran gobiernos del mundo, no eran parte del pueblo. Por eso describe Daniel de esa manera que hace una expresión. Y habló Daniel y dijo: Veía yo en la visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Entonces, esos cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, porque era un suceso que siempre tenía que estar ahí en la imagen del pueblo de Israel, porque si hablamos de imperios o hablamos de otros gobiernos, pues siempre ha habido otros gobiernos, pero otros imperios, pero que no ha tenido que ver con el pueblo de Israel. Síguete leyendo el versículo 4 en adelante. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho: Sí, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, Fíjate la ese cual cochino tenía unos perro. dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ajá. Entonces la imagen de las bestias es un tiempo histórico desde el tiempo de Daniel hasta los días en los cuales hoy moramos sobre la tierra. Por eso cuando empieza a hablar acerca de esto, te va a dar referencias acerca de la cuarta bestia. Vamos a brincarnos hasta el versículo 9 en adelante. Ahí te habla ya la expresión acerca de los últimos días en la cual la bestia tendrá que confrontar a uno que viene en las nubes, a un hijo, como un hijo de hombre, describe, verso 9 en adelante, que es la imagen de la roca que le pega en las piernas a la estatua y la hace caer. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido, las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, perdón, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Así mismo. Entonces las bestias eran venían en la mar, pero como hace la expresión en el verso 17, estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. El problema es de que no se queden en la mar, sino que hacen su así que su ¿cómo se llama? Su habitación también en la tierra. Después tomarán el reino de los santos del Altísimo. Entonces dice, después tomará el reino de los santos del Altísimo, poseerá el reino hasta siglo, hasta el siglo de los siglos. En tu versión describe por siempre, algo así jamás, o algo dice en el verso 18, no me fijé cómo dice bien. ¿Qué es lo que dice el verso, mi hermano? Diecinueve. Te había dicho el verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces te das cuenta que la bestia iba a ser dominio sobre él, pero vendría uno como hijo de hombre, el cual le quitaría su señorío y le quitaría su poder, como te lo expresa en el versículo 12. Sí, ese que dice como hijo de hombre, viene a ser el Mesías, porque dice como hijo de hombre. Sí, porque el hijo del hombre, o como el hijo del hombre, siempre es descrito de esa manera, porque Daniel es el que está viendo la visión. Él nada más está relatando lo que él ha visto. Es muy diferente la profecía cuando, si tú te das cuenta, él está preguntando. Él ve en la visión y él te está contando lo que vio en la visión. No es lo mismo cuando el profeta habla acerca de una profecía y no te relata lo que él está viendo, sino que simplemente te profetiza. Tanto que aquí él pregunta. Verso 19, fíjate cómo él está preguntando. Dice, quise saber. Sí. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. En el verso 15 te hace la expresión de qué es lo que sintió él, porque realmente para él, él nada más está viendo la visión y te está narrando lo que vio y lo que le sucedió. Pero realmente nada más él te dice lo que está viendo. Bien, entonces, bien. Sí, ya entendí. Nada más. La parte en el 13 en el que dice que va a venir uno como hijo de hombre y que le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Perfecto. Y ahí te das cuenta que eso será todavía en un tiempo a futuro. Ahí está hablando del milenio. Sí, entonces te das cuenta que eso todavía no acontece. Entonces, lo importante acerca de esto es de que estamos hablando que desde el año 600 hasta hoy en día ya pasaron más de 2600 años. Y la cuarta bestia tuvo su dominio desde antes de hace 2000 años. Entonces, por eso en el libro de Apocalipsis te divide a la bestia en tres tiempos, para que tú sepas separar los tiempos de los tiempos y no estés especulando acerca de que es lo mismo. Primero le llama dragón de siete cabezas, 10 cuernos, aunque es la misma, le llama la serpiente, aparte de que le llama la serpiente, también le llama la bestia, que tiene las 7 cabezas y 10 cuernos, y después ya no te la narra como 7 cuernos, sino que una gran ramera está sentada sobre ella y domina sobre de ella. Pero eso es lo que te está narrando, es lo que te quiere describir, que son tiempos diferentes. Por eso está separado en ese tipo de forma, para que nosotros ubiquemos el tiempo. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora, los cuatro grandes imperios, mucha gente quiere meter musulmán, pero el mundo musulmán desde hace muchísimo tiempo. Ahí mi hermano Esteban había pegado una pregunta recién. Ah, es que no estoy en el chat. Pero aún no llegamos a esto, mi hermano Bertrán. Ah, bueno. Estaba esperando, pero aún no llegamos a eso. Está en el capítulo 17, en la que quiero saber. Bueno, entonces la idea acerca de esto es de que se menciona que puede ser el imperio, el mundo musulmán, pero el mundo musulmán no ha hecho dominio sobre el pueblo de Israel, ni fue quien quiso devorar, perdón, ni fue la que estaba en el tiempo del Mesías. El mundo musulmán no está en nuestros días. El mundo musulmán no destaca en los últimos días como tal. Entonces, es difícil meter al mundo musulmán o al pueblo judío como si fuese la bestia, dependiendo del grupo. Entonces, el grupo que sí se encuentra ahí y el pueblo que sí se encuentra ahí es Roma. Roma es el pueblo que va a estar allí. Y se le llama la Gran Babilonia porque la Babilonia no es por el tiempo de Daniel, sino por todas las costumbres y las prácticas que se hicieron desde los tiempos del Génesis, que ha enseñado a diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, las cuales corrompen no nada más a las naciones, sino al pueblo de Israel. Por eso dice que ha caído la Gran Babel. ¿Me doy a entender? No entendí la parte de por qué Roma. Ah, porque durante miles de años, los imperios fueron derrocados por otros imperios. Entonces el imperio de los medos y los persas le quitaron el poder a Babilonia. Quien le quita el poder a los medos y los persas fue Grecia. Quien le quita el poder a Grecia es Roma, no los árabes. Aunque los árabes pelearon y habitaron en España, habitaron en Francia, habitaron en África, habitaron en Asia Menor y en otras partes del mundo, no quiere decir que realmente los árabes hayan hecho ese tipo de trascendencia tan fuerte. Porque los árabes dominaron sobre Israel, pero hay una parte en la escritura dice que será hollada de las naciones o de las gentes, y eso fue lo que pasó porque tanto Roma como los árabes como las naciones han habitado la tierra de Israel, que es lo que se está refiriendo en el libro de Daniel capítulo 9 y también en el libro de Mateo 24, y será hollada de las gentes esa ciudad amada Jerusalén, que no tendría nada que ver nada más con la bestia. La bestia hizo su dominio, hizo su poder y hizo escarnio contra el pueblo, pero también Roma, va a ser la que defina los tiempos, porque hoy en día nosotros estamos mezclados con un idioma que tiene que ver con Italia, o mejor dicho, con el idioma latín, con el latín y con Grecia. Nuestros escritos y nuestro lenguaje tiene que ver con esos dos idiomas, en particular con esos dos. Por eso en las escuelas a nosotros se nos enseñan que ¿cómo se llama esta clase? Etimologías del griego y del latín. Porque nuestro lenguaje viene de Roma y viene de Grecia. Gracias. Ahora, la imagen en la cual puede uno destacar que los cuatro imperios que estaban ahí, la escritura te habla mucho del imperio del imperio, por decirlo, babilónico, del imperio medo persa. Ya de Grecia no te habla mucho porque los profetas que vivieron en el tiempo de Grecia ya no pudieron hablar acerca de esto, porque el último profeta que profetiza fue Malaquías, y en el tiempo de Malaquías todavía no llegaba a Grecia. Te hablan de Grecia pero en profecía, pero no te pueden hablar como si estuvieran ahí, como en el caso de Nehemías, que habla de Esdras, que habla del tiempo de los medos y los persas, Zacarías, como es Daniel, como es todos ellos te están hablando acerca de Grecia, pero en particular los que te pueden, perdón, de Media y Persia, los que te pueden hablar de eso es Ezequiel, te puede hablar Nehemías, Esdras, no me acuerdo qué otro profeta, Ageo, porque ellos vivieron en el tiempo del dominio de los medos y los persas, también como Daniel. Daniel te habla exactamente acerca del tiempo en que ellos vivieron, en el tiempo del cautiverio, cuando estaban los medos y los persas. Pero ya los profetas no te pueden hablar de Grecia porque como historia, como algo que estuviera aconteciendo, porque Grecia, Grecia tiene como tal, él aparece hasta el año 321 en el pueblo de Israel, y como llega en el año 330, 320, para ese tiempo ya los profetas ya no existieran, ya no había profetas. ¿Quién pudiera hablar del dominio de ellos? Por eso el libro de los Macabeos, que es un libro que está fuera de los escritos, que tenemos dentro de las escrituras, son los que te pueden hablar un poco acerca del dominio de Grecia en el pueblo de Judá. Me di a entender. Y con respecto a Roma, pues también, porque no hay profeta que te pueda hablar de ellos. Pero sin embargo, cuando habla Mateo, Marco, Lucas y Juan, los romanos estaban ahí dominando sobre la tierra. Y te hablan acerca del dominio que tuvo Grecia en contra del pueblo judío. Y vemos el reflejo del poder griego en los judíos en ese momento, porque ellos habían dominado sobre la tierra. No sé si me doy a entender, mi hermano. Sí. En otra manera, la secuencia es de que los grandes reinos que estaban ahí combatían en la gran mar, y las cuatro bestias combatieron. Por eso en el verso que estábamos leyendo, el versículo es el 17. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino de los santos del Altísimo. Ese es el punto, que tenían que estar ahí. Verso 18, después tomarán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino de siglo en siglo de los siglos. Pero te das cuenta que tenían que dominar sobre la tierra, y la tierra era el pueblo hebreo. Por eso el pueblo hebreo te está señalando estas profecías, porque tendrían que estar ahí. Y tú te das cuenta que en el tiempo del Mesías, el imperio que estaba era el imperio romano. Sí. No hay registros del pueblo árabe ahí en ese tiempo, ni antes de estos años se ve el poder del imperio árabe. Los árabes empiezan a dominar sobre la tierra por ahí en el siglo 6, que sería en el año 500 y fracción, que empiezan a dominar sobre la tierra, cuando pelean la tierra y dominan sobre la tierra de Israel. Pero ahí se aplica lo que dice la escritura, y será hollada de las gentes Jerusalén. Sí, sí, hermano. Ajá, entonces esto que hace la expresión dentro de los nos damos cuenta que realmente era el imperio romano, en la secuencia de historia. No hay otra forma de tener la historia con el pueblo árabe. Cuando el pueblo árabe domina sobre Jerusalén, se aplica lo que dice Mateo. Dominaría la tierra sobre el... ¿Cómo dice? Y será hollada de las gentes. ¿Qué verso es que dice eso, Esteban? ¿Es en Lucas? Lucas 21, 24. Léetelo, mi hermano. 21, ¿qué dijiste? Ah, bueno, okay, 24. Un segundo le había dicho. No, le decía Esteban. 21, 24, ¿ah? 24, ajá. Claro, esto es, esto ya está cumplido. Todavía no, porque describe ahí que caerán a filo de espada, dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones, que es lo que veíamos ayer, hasta que regrese la cautividad de Judá, y habla de Jerusalén, y serán llevados a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será hollada de las naciones, hasta que el tiempo de las naciones sean cumplidos, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y después vendrá el fin. Por tanto, entonces, las naciones hollarían Jerusalén. Durante todo este tiempo ha sido dominada no más por Roma, sino también por árabes, por otros pueblos que han dominado sobre la tierra, en Jerusalén. Entonces, aquí se aplica lo que dice que será hollada de las gentes. Pero no tiene nada que ver que los árabes sean el pueblo que está la bestia. A ver, esta profecía de Lucas 21 no está unida con la de Mateo 24. Esta profecía te está diciendo que Jerusalén será hollada de las gentes hasta el tiempo de las gentes. Perfecto, eso lo entiendo. O sea, que hasta que Jerusalén fue hollada hasta el tiempo de los gentiles. No estábamos hablando de que esta profecía el otro día ya se había cumplido una parte, digo. No te entendí. Que Jerusalén ya fue llevada por los gentiles. Sí. Y ya fue esparcida por las naciones. Sí, pero eso ya. Pero fíjate qué es lo que está diciendo. El versículo. Hasta los tiempos de los gentiles. Ajá. Como dice Pablo en Romanos 11. Ajá. Le dice, y bueno, y será hollada de las gentes hasta que el tiempo, hasta que los tiempos de las naciones sean cumplidos. Ahí entra Romanos y entra Mateo 24, pero hasta ese momento y el tiempo de las gentes que se predicará el evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin, que es a lo que se está refiriendo. Bien, entonces la primera parte, digamos, y caerá al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hasta ahí ya se cumplió esto. No, hasta la parte donde dice naciones, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya es una cosa. Eso es cuando habla acerca de ellos que serán llevados cautivos. Dos puntos y aparte. Dos puntos y adelante. Y Jerusalén, ya te está hablando de Jerusalén, será hollada de las naciones. Y hoy en día todavía es una forma de decir que todavía sigue siendo hollada de las naciones. Dice, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Eso todavía sigue en vigencia. Sí, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, eso sí. Pero yo, según lo que he visto, entraron cualquier cantidad de pueblos a Jerusalén luego de que fue sitiada. Ajá. Han entrado cualquier cantidad de pueblos y tranquilamente podría decir que fue ya. Y hoy en día sigue. Hoy en día no hay judío, ni Jerusalén, ni los judíos han regresado a Jerusalén. Por eso te está diciendo que seréis llevados cautivos. Está bien. Todavía está aún bien. No regresa. Entonces, lo que no se terminaba de cumplir, que realmente eso es lo que yo había entendido la otra vez cuando lo estábamos hablando. Que esta profecía está hablando de que iba a caer y que iba a ser llevada a las naciones y que está haciendo ya esto, ya tiene un cumplimiento y que es ya actualmente lo que ya se cumplió, el tiempo de los gentiles. Ajá. Lo que ya o sea, se cumplió lo que ya se cumplió es lo que dice Mateo 24 verso 15 en adelante. Eso sí ya se cumplió. 24 de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hasta ahí. Porque esa profecía ya se cumplió. Sí. Esa ya tuvo su cumplimiento. Sí. Sí, sí, yo entiendo lo de lo que me querés decir de Lucas 21. Para explicarlo de alguna manera, en la oración que está hablando en Lucas 21-24, creo que estábamos, tres partes de esa oración ya se han cumplido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos de las naciones. Eso ya sucedió y está todavía, porque dice, serán llevados, dice, a todas las naciones. Hoy en día todavía están en las naciones, pero aquí no te está hablando del regreso, nada más dice que serían llevados cautivos. Eso ya se cumplió. Sí. La parte que no se ha cumplido es que todavía no regresan. Tienen que regresar conforme dice Joel capítulo 3, verso 1, que platicábamos ayer. Y después dice que Jerusalén será hollada. O sea, ¿qué quiere decir hollada? Fuego con carbonato. Pisoteado. Bien. Hasta la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que realmente hayan entrado todos los gentiles que tengan que entrar. Ajá. Entonces, hollar es ahí donde te digo que todavía esto de será hollada y Jerusalén será hollada o pisoteada de las naciones hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Jerusalén. El hecho de que la casa de que Efraín no esté en las naciones, ¿eso quiere decir que está siendo hollada? No, está diciendo que Jerusalén hoy en día todavía no tiene el cumplimiento de la paz. Sigue siendo escarnio, guerra, pleito, contienda. Sigue siendo ocasión de que sea deseada la tierra. Sí, perfecto. O sea que la parte de que... a ver, voy a volver para no hablar mis palabras. Vamos a Lucas. 21. 24. Entonces dice, Jerusalén será hollada por los gentiles, pum, tiempo presente. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, tiempo presente. Desde que sucedió, los que cayeron al filo de espada y fueron llevados cautivos a todas las naciones, y hasta el tiempo presente, sigue pasando esto. Lo de los gentiles, lo que está siendo hollada por los gentiles. Ajá. Hasta y el ahora, tiempo de que la gente se cumpla. Ahora, lo que dice la coma, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, tiempo futuro. Ajá. Bien. Perfecto. Sí, sí, ¿te acordás que yo te llamé hace 2 días más o menos y te dije que había podido entender por fin lo de 24:14? No. Mateo. Sí, Mateo 24. Mateo 24:14. Y después con Lucas 21 también había podido entender de que realmente sí, ya había tenido un cumplimiento esta profecía, porque nunca la había podido entender. Ajá. Sí, hermano. Ahora, el punto es de que las bestias tienen su aparición o su ¿cómo se puede decir? O su plena acción desde los tiempos de Babilonia. No han dejado de dominar sobre la tierra, y la tierra es el pueblo deseado. Jerusalén siempre ha sido ocasión de que las bestias dominen sobre ella. No es cosa curiosa, porque Babilonia dominó sobre Jerusalén, no nada más los medos y los persas, sino tampoco nada más fue así ellos, sino Grecia y también Roma. Roma tuvo que ver ahí con ese pueblo. Hoy en día no tiene que ver, por eso te digo, esta profecía de que será hollada de las naciones y posteriormente la bestia se le dará nuevamente dominio para nuevamente hacerle guerra a ese pueblo. Pero el Mesías vendrá y le quitará todo dominio y todo imperio. Sí, mi hermano. ¿Alguna pregunta, algo que me quieras decir? No, no, no, no, esto lo de Lucas, lo de Mateo me quedó claro. Y solo las bestias nomás, me falta terminar uniendo unas cosas y después si queda algún tiempito, lo de la semana profética esta, lo de, va, semana profética, lo de la abominación desoladora y todo eso, que no, tampoco lo he terminado de entender. La abominación desoladora. Ajá. Lo de Daniel 9:27, por ahí. Ajá. Que justo lo leímos recién, en Mateo. Ajá. Mateo 24:15, me dijiste. Ajá. Ahí está justo. Creo que es Daniel 9:27, creo que. No dice Pero pues, ¿qué tiene que ver esto de las veces, hermanos? ¿Ya veo que te estás interesando No, no, sí, lo de hasta acá con lo de la bestia, bien. algo más? Sé que la última bestia, bueno, que estamos hablando de que ese último reino viene a simbolizar a Roma, o sea, ese rey que tiene que volver a subir viene a simbolizar Roma. Eso sí, sí lo he entendido. Entonces yo pregunto sobre el mismo tema. Pero no, primero dale mi mamá, aclárale bien el asunto que quieres ver enseguida y yo ahorita voy a hacer la pregunta. No, no, no, continuemos con este tema. Yo decía si había tiempo, si no, lo podemos ver después. Sí, no, mañana lo vemos, no hay problema. Listo. En el capítulo 13 De Apocalipsis. ajá. Explícanos desde el 1 en adelante, Juan. Bueno, considerando entonces con lo que estábamos viendo, mi hermano Gastón, de Apocalipsis de Daniel. Daniel te maneja tres bestias y una cuarta espantosa y terrible, que es esta. A diferencia, Juan, vuelvo a repetir, el capítulo 12 se cumplió en el tiempo del Mesías. Y te habla acerca del tiempo que iba a vivir la mujer en el desierto, donde era sustentada 1260 días. Y es sustentada ese tiempo porque en el tiempo iba a matar a los santos del Altísimo, quebrantaría a los santos del Altísimo, creyente en el Mesías. La mujer es sustentada porque quiere decir que no fue asesinada, por eso en el capítulo 12 habla de ella, porque el capítulo habla acerca de lo que le iba a pasar al pueblo judío o al pueblo que creía en la Torá, porque ellos son algo que no tiene que ver directamente con los creyentes en el Mesías. Esto te lo describe en el capítulo 12, versículo 1, que dice: vi una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas. El capítulo 12, en el versículo 16 y 17, en el capítulo 12, Teo. versículo 16 y 17, sí, por favor. Ahí te das cuenta que las mujeres y el pueblo judío y los de la simiente de ellas son creyentes en el Mesías. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí te das cuenta que realmente la bestia que aparece en el capítulo, ¿cómo se llama? En el capítulo 12, la mujer es el pueblo judío, por eso se le dan dos alas de gran águila. Ella no va a interferir o ella no va a entrar en la destrucción que van a recibir los creyentes en el Mesías. Capítulo 12, versículo 15 en adelante, por favor. Está hablando de la mujer. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Vuelvo a leer lo mismo? Sí. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ajá. Entonces te das cuenta que lo que está describiendo el pueblo judío tiene que ver con la mujer. Nosotros somos descendientes de la mujer, no somos la mujer. ¿Me entiendes, mi hermano? Sí. Ahora, por eso el capítulo te habla de los del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por qué? Porque la mujer va a desaparecer de manos de lo que era la bestia. La mujer iba a ser resguardada durante tiempos, la mitad de un tiempo, los 1260 días o los 42 meses en el cual el pueblo creyente en el Mesías iba a ser destruido. Por eso hoy en día todavía el pueblo judío se conoce como una nación grande, un pueblo que realmente cree en la Torá y cree en el Elohim de Israel. Por eso todavía sigue o todavía está. ¿Me doy a entender? No entendí esa parte. Sí, el pueblo judío no desapareció, no fue destruido de la misma manera que fue destruido el pueblo creyente en el Mesías. Durante mucho tiempo el pueblo creyente en el Mesías fue asesinado, fue destruido, fue aniquilado. Entonces, eso es lo que te trata de describir la profecía, que el pueblo, se le dieron al pueblo judío dos alas de grande águila para volar delante de la serpiente, para que no le matase o no le diera muerte. ¿Me doy a entender? Eso es lo que te está describiendo el capítulo 12, te está hablando de la mujer, del pueblo judío, no de los creyentes en el Mesías. Nosotros somos simiente de ella. Él se fue a hacer guerra contra los de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Esos que tienen el testimonio son los que va a matar en el capítulo 13, verso 5 del libro de Apocalipsis. Sí, lo que no. ¿Por qué está hablando de un dragón ahora? Es el mismo. Le llama dragón, le llama serpiente, porque te los separa. Lo que te estoy describiendo es el mismo dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, pero te lo divide como dragón, como bestia o una bestia con una ramera, aunque es lo mismo, pero te lo está separando así para que veas la diferencia de los tiempos. Capítulo 13, verso 3, te está hablando de esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Chécalo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ajá. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Sí me di a entender. Pero acá salen los dos, sale el dragón y sale la bestia. Por eso, porque está dividiéndote la forma de gobierno que iba a modificarse en el capítulo 13. ¿Cómo? Te está diciendo que iba a cambiar de régimen, de forma de gobierno. Es ahí donde cambia de sexta cabeza, cambia a séptima cabeza. ¿Me di a entender? Sí. ¿En qué momento cambió la séptima cabeza, mi hermano Gastón? ¿Cómo? ¿En qué momento cambió la séptima cabeza? Es que cuando le dijiste que fui al fondo, se escuchó así como diciendo, ¿qué onda? Y ahí en el 2 dice, y la bestia que vi está ante un leopardo, y después dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Pero no era la misma entonces, la que perseguía a la mujer no era la misma que la bestia, porque dice que era un dragón y después el dragón le da el poder a la bestia, pero es el mismo. Si ¿Sí me doy a entender, mi hermano? No, necesito un pizarrón para entender esto. Estaríamos diciendo que la bestia, que el dragón pertenece a la bestia por cuanto se une a ella, cuando le da todo el poder y toda la autoridad a la bestia para ejercer el poder de la bestia en frente de ella. Sí. Gracias. alguien se volvió parte de ella, ¿no? No tanto que sea la misma, sino se volvió parte de ella, en un momento fue que le causó la herida. Claro. Bueno, a ver si vamos ya, a ver si lo mastico y lo entiendo. Pero ganó Sara, tiene que tirar ella. Explícame, ¿qué entiendes cuando te digo que la bestia, el dragón es el mismo que la bestia? Que nada, lo que pasa es que yo me estoy desayunando con todas esas cosas, dragón, bestia, y no... Se me cambia el nombre del actor principal, me pierdo. Vuelvo a repetirte que es la misma bestia. Desde el tiempo del año antes del Mesías, ya era dragón. Estamos hablando 2000 años del tiempo de la bestia. La bestia está pasando por este tiempo de 2000 años. Pero para que tú sepas lo que hizo esta bestia, le cambia el nombre de dragón al principio, ya después está, le mira, dice ya bestia. Está, ya lo entendí. Y posteriormente le llama la bestia que tiene una ramera que la está sentando. Entonces el tiempo lo está en el dividiendo. 12, 3, en el 12.3 ya lo entendí. A ver, échale, dime por qué. También apareció otra señal en el cielo. Ve aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En su cabeza 7 diademas. Ya está, se le dice dragón a bestia, sí, listo, ya lo entendí. Ahora, quien le enseña a adorar la imagen de la bestia es Constantino. Constantino es el que hace el cambio. No dejó de ser un poder político porque él era un emperador. De ser un emperador, dejó de ser el emperador para ser un un rey eclesiástico, otro tipo de gobierno, pero no dejó de ser la bestia. Nada más cambió de régimen. Ajá, me doy a entender, mi hermano. No sé si te funciona. Dejó de llamarse emperador para ser el obispo. Nada más es lo que cambió. Pero siguió siendo igual. Posteriormente sí. La religión pasó a ser parte de su forma de gobierno. Sí, sí. Ajá. Y la mujer, ahí está. Soy muy lento para entender cuando no lo he leído nunca. Entonces, necesito que me expliques los conceptos o algunas cosas. Poner la mujer, yo no había entendido que era Israel. Entonces yo, ¿de dónde en qué Israel? No es lo mismo, ¿eh? Y ahí en dio luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este es el Mesías. Este hijo que da la mujer es el Mesías. No, la simiente. ¿Está bien? No, la simiente, no la simiente. ¿En qué verso estás hablando? En el 12.5. Ah, sí, ese es el Mesías. Bien, entonces dice, y ella dio a luz un león que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que ahí ya entendí de que la mujer es Israel, porque la que dio a luz a este hijo varón fue Israel. Ajá. Ella es la que se viste del sol, la luna debajo de sus pies. Nosotros nada más nos vestimos, debemos de vestirnos con el sol. La luna ya no, ni las estrellas. Únicamente debemos de tener al sol. Por eso dice que los justos resplandecerán. De lino fino. Entonces nosotros como creyentes en el Mesías no necesitamos, no deberíamos usar la luna, sino únicamente el sol. Entonces la mujer que está vestida del sol clamaba con dolores de parto. Ese dolor de parto, esa forma de expresión, te la hace el profeta Isaías, que es cuando los destruye y los mata, cuando vienen guerras a su alrededor. Ajá. ¿Cómo, hermano? ¿No te escuché bien? Esa forma de dolores de parto es cuando el pueblo es destruido, atacado por otros pueblos. ¿A dónde dice dolores de parto? Aquí en el capítulo 12. ¿O en dónde? Que dio a luz un hijo varón, dice. Versos 2 y 3. Verso 2. Y estando en esta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces ese tipo de dolor de parto, en esa angustia, lo puedes checar en el capítulo 26 de Isaías, versículo más o menos como en el 15, si no mal recuerdo, ahorita voy. 15 al 17, ahorita te digo bien. Isaías, capítulo 26. Isaías 6, 26. 26. Versículo 14 en adelante. Es la forma de expresar que están de parto, cuando están en guerras, cuando los matan, etcétera, etcétera. Léete hasta el versículo 19, del 14 al 19. Bien. Entonces, del 14 al 19. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todos sus recuerdos. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Sí, sí me di a entender, mi hermano. Entonces el pueblo estaba sufriendo, porque Roma estaba ahí. Por eso es que estaba clamando con dolores de parto. Y el pueblo clama al poderoso y pide al poderoso que lo libre. ¿Me doy a entender? A ver, vamos más despacito. El profeta Isaías está describiendo: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los visitaste, los destruiste, hiciste toda su memoria, añadiste al pueblo, oh Señor, añadiste al pueblo, hiciste glorioso, extendiste hasta todos los términos de la tierra. El Señor, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando tú los castigaste, como la preñada, y ahí te hace la expresión, como la preñada. Cuando se acerca el parto, gime de gritos con dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto. Parimos como viento, salud ninguna hicimos de la tierra. Ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán junto con mi cuerpo. Muertos resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, de la tierra echarán los muertos. Anda, pueblo mío, éntrate a tus aposentos. El pueblo le está describiendo que clamaba y fue así de esta manera porque parieron, estaban de dolores de parto, porque habían sido muertos, fueron echados en la tierra. Cuando Roma estaba gobernando sobre Israel o sobre Judá, estaban clamando al poderoso porque estaban siendo muertos, estaban siendo dominados por Roma. ¿Me doy a entender? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Se le escucha mal a veces, hermano. Entonces el pueblo está con dolores de parto, y como está en dolores de parto, era por la destrucción o por la muerte, por el imperio romano que le estaba acosando. Por eso es que Israel clamaba con dolores de parto. Llega el Mesías para librarlos y no lo recibieron. Por eso fueron que el dragón se aira y quiere destruir a la mujer. Dice que echa como un río de agua, pero le fueron dadas alas de águila para que volase de la presencia. Si no, hubiera sido exterminado el pueblo judío. ¿Me doy a entender? Sí. Y ahí la guardó durante 1260 días. Sí. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son los 1260 días o los 42 meses. En otras palabras, no le iba a pasar nada a ella. Hasta el 1798. La fecha que hemos considerado es esa. Entonces describe, la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y absorbió el agua del río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Versículo 5 te describe del capítulo 13. No, es que no me figura lo mismo acá. ¿Está usando otra versión de la Reina Valera? La más antigua. ¿Cuál? 1602, 1550 y tantos. Ah, bueno, porque hay... ¿Qué dice? No, que algunas cosas como que salen diferentes. ¿Qué dice? Verso 17. No, está bien, más que quería saber cuál era la versión, pero recién en el otro verso algo más diferente decía de lo que estaba leyendo yo acá, pero nada. Entonces se puede hacer guerra contra los santos y los venció, pero no al pueblo judío, específicamente contra los creyentes en el Mesías, capítulo 13, versículo 5 al verso 7, que es lo que estábamos leyendo ayer. Esto a los que le hace guerra, estamos hablando de los santos, cuando dice santos porque ya creen en el Mesías. No nada más eso, sino que dice ahí que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Perfecto, pero no son los que resucita el Mesías. No son los que resucita, porque eso lo va a resucitar después de la guerra. Sí, aquí no la de resurrección. Okay. Pero estaríamos hablando entonces que ahí va a haber mucha gente que va a empezar a creer en el Mesías en Jerusalén. No, ahí habla en un aspecto general, porque acuérdate que dice que el dragón se puede hacer guerra contra los santos del Altísimo, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Léete del versículo 10 al versículo... Ah, no, pero es otra cosa. Pero siempre hablamos de 15 días. ¿Cómo? No te entiendo. A ver, el tiempo que es para la guerra son 15 días. Y esta persecución no tiene nada que ver con ese tiempo. No, porque está hablando de un aspecto general, porque cuando te dice que puede hacerle guerra contra los santos y vencerlos, te habla de 42 meses. Bien. La serpiente. Ya entendí. Perfecto, ya entendí. Entonces estamos hablando de que esto ya sucedió. Sí, eso ya pasó, pues te digo que el capítulo 12 ya pasó, ya sucedió, el capítulo 13 ya pasó, ya sucedió. El que estamos esperando que se cumpla es el capítulo 17. Claro. De todas maneras, en este tiempo que transcurrió, que fue, bueno, hubo muchas calamidades y muchos hechos por la Iglesia Católica, como la Inquisición, muchos judíos fueron atribulados en ese tiempo. Y de hecho fueron deportados, fueron llevados hacia un montón de lugares, obligados a venirse aquí a América. De alguna manera sí fueron afectados, ¿no? Claro, porque la Inquisición era todo aquel que no... Es que era lo que yo me quedé pensando, eso precisamente, que en el tiempo de 1536 al 1789, creo, ¿sí? 98. ¿98? ¿Dónde estuvieron los judíos y si fueron afectados o no? Porque en el momento me estaba pensando en el desierto, que fuera así como las naciones, donde no hubiese su conocimiento. Ahí fueron resguardados, sustentados por ese tiempo, pero... De alguna manera sí fueron afectados, ¿no? Sí, entiendo que muchos al no creer, no, porque hubo con unos edictos en que obligaban a convertirse al catolicismo y muchos no aceptaron y decidieron irse, pero muchos sí se convirtieron. Pero sí sé que el tema de la Inquisición era para que realmente fueran obligados a convertirse al catolicismo y en búsqueda de todos los herejes, todo lo que no fuera adorar al Papa y a la doctrina que ellos imponían. Ah, no, lo que pasa es que creo que me quedé pensando en cómo aplicaría ahí, cómo entraría ahí en ese aspecto de ser Sustentarla homosexual. es como dice, le dio la autoridad de atacar al pueblo del Altísimo y vencerlo. Si hubiese sido literalmente vencerlos, entonces hoy en día no habría gente que creyera de esta manera. Pero ese pueblo del Altísimo ya no aplicaría directamente a... ya no aplicaría directamente a Israel, sino serían los que creen en Yeshua Mashiach, ¿no? Cuando dice que le dio autoridad para vencerlos, para hacerles guerra y vencerlos. Porque la mujer en ese tiempo debe de estar resguardada. Ah, se le. Pero realmente nunca destruyó al pueblo. En otras palabras, si no destruyó al pueblo del Altísimo y tampoco destruyó al pueblo judío, es una expresión acerca de que le iba a sustentar, iba a mantenerse, no iba a ser destruida. A diferencia de lo que está describiendo en el pueblo judío, que realmente el pueblo judío no tuvo una destrucción tan masiva. Incluso los problemas del pueblo judío comenzaron desde ya tiempos muy avanzados. Estamos hablando de que sus problemas avanzaron ya por el siglo XVII, siglo XVIII, que fue un problema muy fuerte que empezaron a tener de ese tiempo en adelante. Incluso la historia con respecto al pueblo judío casi no hace mención de ellos. Yo nada más hasta que entra así como que empieza a exterminarlos, Bueno, no, estamos ¿no? Pero hablando de que problemas tuvo en Francia y en Alemania y en España, pero eran problemas como racistas. Era ligeramente, no era un problema muy fuerte, vaya. No fue sino que hasta que aparece Hitler y hace una especie como de limpieza, pero aún así no extermina el judaísmo, porque el judaísmo estaba puesto en muchas partes del mundo. Realmente era un grupo muy pequeño el que fue exterminado. pero Entonces, ya de ahí ya no habla nada la profecía, ¿eh? no habla nada acerca de ellos porque dice que iba a ser sustentado hasta 1260 días. Si el sustento fue durante ese tiempo, lo que pase de ahí en adelante es diferente. Porque iban a ser días difíciles, iban a ser tiempos muy difíciles en el tiempo que estuviera la bestia. Entonces, en ese tiempo fue sustentada. Después de ese tiempo no era necesario que la sustentara, pero los judíos tuvieron problemas, pero no en todo el mundo. Tuvieron problemas en alguna parte de la tierra. Entonces, es lo que debe uno de entender que eso pasó en algunas partes. No fue en una manera generalizada, ¿no? Eso es lo que hay que entender de la profecía, que la bestia hizo guerra contra los santos, pero hizo la guerra en una forma general. No nada más fue en un país, sino en todos los países que comandaba. Entonces el problema fue muy grave, muy fuerte. Pero fuera si estos creyentes en el Mesías vivían en otra parte del mundo, pues no iban a tener los mismos problemas. Pero hubieran tenido otro tipo de problemas porque eran de otro país, de otra región, de otro lugar, como cualquiera que va y visita otro país y no te conocen, pues tienes problemas. Es como si yo llegara a Argentina y Gastón no me conoce, hasta me va a dar una patada por allá. Pero si me conoce, decía a mi hermano. Qué cosas, entonces no explicaría. ¿Dónde? Entonces esa parte de la profecía no aplica para con ellos, el hecho de que hayan sido aceptados, no fue de lleno para Sí, pues aquí no entra ya la profecía, ya no tiene nada que ver. Que si alguna parte de la profecía hablara, tendría que ser muy, no fue una forma generalizada. Como en todo el tiempo siempre han muerto judíos, ha muerto mucha gente. No te puede hablar de un grupo de personas como ahorita que cayó este meteorito, ¿no? Y mató a un grupo de gentes. No porque mató a un grupo de gentes quiere decir que eso tenga que venir registrado en la Biblia, o que cayeron dos torres gemelas, tiene que venir registrado en la Biblia. Son eventos muy aislados, que no son de tal vez vengan en la escritura de alguna manera u otra, pero que te la describa como tal, como algo importante, no creo que venga. Entonces, pueden suceder muchos eventos donde puede morir muchísima gente y no te lo va a redactar, porque si pasó algo en China, o pasó algo en Corea, o pasó algo en África, no te va a redactar la escritura que pasó algo semejante. O que si hizo erupción en Pompeya, allá en Pompeya hubo una erupción del volcán y mató a toda la gente que vivía ahí, pues no te la va a registrar. No te la va a registrar porque no es un evento que vaya, tenga una trascendencia como tal. No hay ese tipo de profecías. Que murieron todos los samurái, y que los mataron. Bueno, es un evento que pasó, es una cultura, pero no viene registrado en la escritura. No son eventos, vaya, que sean generalizados, así como la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco es un evento que fue generalizado, fue en una parte de la tierra. Que murió mucho judío, sí, murió mucho judío. Pero si comparas al judío que murió, que fueron 6 millones de judíos, se habla de un genocidio, porque tenía Hitler la intención de destruir a muchos países, no nada más a los hebreos. Estamos hablando de que murieron en la Segunda Guerra Mundial 50 millones de hombres. Si contamos que murieron 50 millones de hombres a 6 millones, pues sí, murió mucho judío, pero también murieron muchos polacos. No me acuerdo el número de polacos que murieron, y de rusos, y de gente que murió en la Segunda Guerra Mundial, de estadounidenses, y toda la gente que murió. Entonces, es algo que no necesariamente tiene que venir registrado, porque es un evento que pasó. Tampoco es necesario que venga la guerra de los 6 días, porque es un evento que pasó y en una parte. Puede ser que esa sí pueda venir, porque esa sí sucedió en Jerusalén. Esa podría ser diferente, porque esa sucedió en Jerusalén. Pero no te la especifica con algo, con un lujo de detalle. Nada más te la menciona como tal, como algo que iba a pasar, pero nada más. Pero muchos eventos no tienen que venir registrados. Por eso cuando la gente piensa que el Mesías va a venir, piensa y adjudica que hay una guerra en Israel, ya va a venir. Hay que poner atención. El mesianismo es lo que tiene. Ven un problema en Jerusalén, y hay que poner atención, porque esto puede desencadenar todo. ¿Cómo puede desencadenar todo si no tiene la relevancia o no tiene las profecías que se tienen que cumplir? No puede ser posible. Tiene que primero acontecer lo que vimos el día de ayer. Una secuencia de todo lo que tiene que suceder para que se dé la guerra. Bueno, entonces, hablando a partir de esa fecha, lo que estábamos hablando, hasta el tiempo en el que iba a ser sentada la mujer. ¿Podemos decir entonces que es ese año o no es algo fuerte? ¿Dónde es sustentada? Que hasta el tiempo que fue sustentada, ¿es algo que se... es a lo más fuerte que se tiene, o podemos decir que sí, que es hasta ese tiempo? Es algo muy importante, porque durante todo ese tiempo el pueblo de Judá pudo prevalecer como una nación, como un pueblo entre todos los pueblos de la tierra. Fue un grupo de gente que mantuvo su cultura. Fue un pueblo que mantuvo su cultura, sus creencias, y se mantuvo hasta hoy en día. Estamos diciendo que en aquellos días era muy difícil que una religión se mantuviera. Se mantuvo. También acerca del cristianismo, del que los creyentes en Mashiach, ahí sí te describe la escritura que iba a hacer guerra contra los santos y vencerlos y los mataría. Pero resulta que a través del tiempo, si murió toda esa gente, Hoy en día vemos que esa gente no nos dejó un legado. No nos dejó un legado porque quiero referirme que yo no fui o tú no eres enseñado o no fuimos enseñados por hombres creyentes de hace 100 o 200 o 500 años atrás. Bueno, fuera que hubiese vivido gente y que nos dijera de hace 500 años atrás o 1000 años atrás, nosotros somos creyentes de los que venimos de esta región y somos creyentes en el Mesías por esta causa. Nosotros no somos enseñados así, nosotros somos enseñados a partir del escudriñamiento, de la meditación de las Escrituras, que eso es lo que hace la diferencia. El pueblo creyente en el Mesías fue aniquilado, la mayor parte de esa gente, de tal manera que la gente pereció y mucha de ella murió y no dejó registro de nada de lo que vivieron y lo que hicieron. Nosotros tenemos registro de que muchos eran creyentes en el Mesías y murieron y dieron su vida por él. Pero mucha de esa gente hoy en día no existe. Gente como en Turquía, donde aparecen las siete iglesias del Apocalipsis. Gente de esa, la cual hoy en día si buscamos en internet y tratamos de buscar vestigios acerca de esa gente que creyó en el Mesías, creo que hoy en día no la vamos a encontrar de esa manera. Vamos a encontrar un grupo de creyentes en el Mesías, pero con creencias paganas o con creencias mezcladas, las cuales hoy en día no permitiría que ellos nos pudieran enseñar cosas porque perdieron ese tipo de enseñanza o ese tipo de doctrina. Y hoy en día estamos nosotros cumpliendo una profecía que describe Daniel, que se incrementaría la ciencia, que se incrementaría el saber, que tendríamos la capacidad de comprender la Da'at, que es la sabiduría y la ciencia, el conocimiento, cosa que en otros tiempos no se había permitido entender ni comprender, y en este tiempo se incrementaría. ¿Volvemos entonces a lo de Apocalipsis 13? Un último versito. Bueno, entonces hablábamos que dice que iba a ser sustentada, bueno, entonces pongamos esa fecha que la que venimos estudiando. Entonces dice después la escritura, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dice el 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, entonces, a partir de esa fecha que estamos hablando, ya como no se pudo atacar, o esto del 17 pasó mientras era resguardada la mujer. Sí, es el mismo tiempo. Entiende que es el mismo tiempo. La profecía que se está marcando, la profecía que te está marcando, en el cual la mujer iba a ser guardada o llevada a su lugar donde es sustentada, es el mismo tiempo en el cual el pueblo creyente en el Mesías iba a ser muerto. Pero si estamos hablando de un tiempo en el que, bueno, como vos decías, fue un pueblo casi, digamos, aniquilado de alguna manera, porque no hay vestigios de los creyentes en el Mesías, no del que dice, ay, sí, yo amo a Jesús, sino del creyente, del que tenía un conocimiento importante, un que tenía el espíritu del Mesías. Digamos, si no quedó, si fueron atacados todas esas personas, al menos yo no he visto en la historia así gente o iglesias que lo hayan tenido o ejemplos de eso. Sí, como que en el principio, digamos, cuando ya estaba Constantino ahí, hubo una gran matanza. Sí, es como hoy en día los luteranos existen desde el siglo XVI. Y sin embargo, desde esos siglos se habla acerca de los luteranos. ¿Pero se le puede decir descendencia de la mujer al catolicismo? No. ¿Al cristianismo? No, porque por eso mismo el catolicismo lo que se encargó de hacer es una nueva religión. Y por matar a aquellos para que quedara esta religión o permaneciera esta forma de creencia, fueron muchos de ellos asesinados, la mayor parte desaparecieron. Mucha gente, incluso nosotros, para que nosotros nos mantengamos hoy en día como creyentes en el Mesías, va a ser algo muy complicado, porque nosotros somos un pueblo que no se si no persevera en lo que ha aprendido, lo que ha escuchado del Mesías, desaparecerá y no dejaremos ningún rastro. O sea, este dragón o esta bestia va a seguir atacando a la descendencia de esta mujer. No. Me refería por el lado de que nosotros, si nosotros mismos soy creyentes en el Mesías, que está surgiendo un nuevo grupo de personas que está escudriñando la escritura, muchos de nosotros podemos hacer algo que podemos hacer que las naciones escuchen esto y podemos hacer que sea algo como impactante, algo muy fuerte, porque antes nunca se había escuchado este tipo de doctrina. Pero también puede ser que muchos de nosotros no permanezcamos porque no nos esforzamos para enseñar la verdad. Entonces, nosotros podría ser un grupo que nunca existió, vaya, para las naciones. Me doy a entender. No tiene nada que ver en la profecía. Sí, mi hermano. Ya puedes con Apocalipsis 13. El Apocalipsis capítulo 2 está hablando acerca de una mujer que iba a ser que iba a ser resguardada, porque en el tiempo del capítulo 13, del mismo tiempo de los tiempos y la mitad de un tiempo, los 42 meses, los creyentes en el Mesías tendrían que ser muertos, tendrían que ser aniquilados. Entonces iba a ser muy difícil para los creyentes en el Mesías permanecer, pero nosotros no somos una simiente que venga siendo dejada de generación en generación. Somos simiente del Mesías, y somos simiente en el Mesías porque somos gente que creemos en él, porque le amamos a él, y estamos surgiendo como un nuevo grupo de personas, que como si hubiésemos dejado de existir. El capítulo 13 te está hablando acerca de la gran devastación que iba a ser en contra del pueblo creyente en el Mesías. Por eso es el punto, el propósito de que el profeta o los profetas están hablando acerca de esta bestia, que en este tiempo sí va a ser adorada, cosa que en otro tiempo no era adorada la bestia. Ahora esta bestia que surge del mar, hay una bestia que surge de la tierra, porque era creyente en el Mesías y hizo la gran apostasía, que está registrada en la carta a los Tesalonicenses. Vendría a hacer guerra contra los santos del Altísimo y tendría que vencerlos. Para esto tendría que modificar los tiempos y la ley, como describe el libro de Daniel. Y durante todo este tiempo trató de destruirla, y de una manera u otra lo destruyó. Nosotros hoy en día, creyentes en el Mesías, entendemos que el Apocalipsis capítulo 13 ya se cumplió. Y sabemos que murieron muchos creyentes y que fueron asesinados, porque así estaba decretado en la profecía. Capítulo 13, versículo 11 y 12. Por favor, mi hermano. Hermano, capítulo 13 del 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces el capítulo 13, en su versículo 11, describe: después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora esta sube de la tierra, no de la mar. Este era un creyente en el Mesías. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Eso representa a este Constantino, porque él es el que hablaría como el Mesías. Pero hermano, esta sería la cuarta, ¿cierto? No, este no tiene nada que ver. Este sería el cuerno pequeñito, el que aparece en Daniel capítulo 7. Bien, entonces, ok, listo. La cuarta bestia de Daniel es la misma que aparece nuevamente en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 17, nada más que en diferentes tiempos. Esa es la cuarta bestia de Daniel. ¿Ya? ¿Mi hermano? Sí, no, pensé que era la cuarta. Viene a ser un rey externo de estas 10 que tenía esa bestia. Recuérdate que él es un cuernito, es el cuerno pequeño. Pero al dominar todo a los cuernos, se hace la bestia. Claro, pero ¿no había dominado a 3 nomás? No, porque él domina sobre todo el imperio. El propósito de derribar a estos 3 es tomar el imperio. Oye, ¿pero qué diferencia es entre los primeros versos y este verso 11? ¿Por qué? Vaya, te leo. Se dice que se para sobre la arena del mar, de subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre la cabeza su nombre es la suma. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, grita de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Aquí está la bestia prácticamente la que te está mostrando en Daniel. Es que la hiere y posteriormente toma su gobierno en 1300, no, en 321. Posteriormente toma su poder y se sienta en ese trono. Después dice el dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas sin blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemia contra el Elohim y blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu de su nación y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fueron inmolados desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Otra vez que mueve en la tierra. Se están presentando el reflejo de la primera bestia y se presenta también que esta bestia fue herida por ese dragón. No se menciona que la haya herido el dragón, Dice que el dragón le dio su poder. No, pero ese es otro. Lo que pasa es que el de verso 11 dice que le da su poder. Ah, no, perdón, el verso 3, 4 le da su poder. Y la otra dice que hace que la adoren. Eso es diferente. A ver, espérame. Y la bestia que vi era semejante, bueno, ahí está la descripción, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Aquí me da cuenta que tenía una herida de muerte, y posteriormente se dice, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, pero este dragón fue el mismo que la hirió, y posteriormente le da esa autoridad. Sí, nada más que no te hace la expresión que le haya herido, dice que le da su poder, y hay que entender que este dragón es el dragón del capítulo 12. ¿Cuál dragón? El dragón del capítulo 12, porque él ese tiene un poder. ¿Del capítulo 12, versículo 15 en adelante? El dragón del capítulo 12, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Porque el dragón que aparece de la tierra, es el que hiere a la bestia, al dragón, mejor dicho, a la bestia, y la cual le quita, le hiere una, menciona una de sus cabezas, que es donde tiene los cuernos, y esa bestia que le hiere la cabeza, es curada. Él es el que hace que la adoren a la bestia. Él es el que enseña a adorarla. Y cuando describe sí, que la... Pero a ver, mientras va con capítulo 12, versículo 2, este dragón de 7 cabezas y 10 cuernos bermejo, ¿es este el mismo dragón del cual está aquí? ¿El cual le dio el poder a la bestia? Ajá. ¿Por qué si tú le plasmas de como si fueran dos cosas diferentes, si estamos hablando de la misma? Porque nada más está cambiando de poder. Acuérdate que le está poniendo como un dragón. El dragón era el tiempo de los emperadores. Cuando dice que le da su poder, es porque cambia el régimen o la forma de gobierno. Ya no es política, ya es religiosa. Y acuérdate que está diciendo que le da su poder, porque es como decir que ya no va a ser lo mismo. No es la misma forma de gobierno, no es la misma forma de gobernar sobre la bestia. No sé, a ver, otra vez, es que entiendo lo que estás diciendo, pero, a ver, aquí sucede el cambio de poder. Estamos hablando de que venían gobernando, Babilonia, Media y Persia, lo que es, Grecia, Roma, y posteriormente estaban gobernando como emperadores, no se metían con lo que es la religión, y buscaban ser atados. Eso hasta el capítulo 3, capítulo 2, cuando dice que el dragón era hermoso y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Posteriormente en el capítulo 13, nos está haciendo ya la referencia de que esa bestia fue herida en una de sus cabezas. Y vi una de sus cabezas como herida en muerte, pero la herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra desde la bestia. Esta bestia, ¿cómo la separó del dragón? Si al final de cuentas estamos hablando de la misma esencia. Nada más por el hecho de ver de poder, entonces digamos que el dragón es el que le causa esa herida a esa bestia. Y después le da su poder cuando se hace parte de ella. Ajá. Vino de sus cabezas con la herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada y maravillosa. Toda la tierra en pez de la bestia adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Lo que pasa es que si este dragón, yo digo que es el mismo que está ahí en el capítulo 12, ¿en dónde dejó a la bestia? Es que nada más le cedió el gobierno. Te está diciendo que es como decir, dejó de ser emperadores para ser eclesiástico, y sin embargo él es el mismo gobernador, él es la misma bestia, él es el mismo dragón. Si hablas de Constantino, él es el que él es el mismo gobernador del dragón y él es el mismo gobernador de la bestia. Por eso entonces él era este dragón el cual le causa la herida a la bestia y posteriormente se une a la bestia como haciendo ella misma. Ajá. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. También se le dio boca que hablase grandes cosas y en la tierra se le dio autoridad para estar para que los mismos. Eso es el dragón. Pero entonces este viene a hacer el cambio en el 536, cuando comienza lo que es cuando comienza la Iglesia Católica y Romana, o se contemplaría desde el tiempo en el que encabece Constantino, el que está diciendo aquí que le dio el poder a la bestia. El tiempo en el que le da el poder a la bestia es en el tiempo de Constantino. Pero acuérdate que es lo que estábamos platicando ayer, que lo que te está describiendo, que los 42 meses es para hacerle guerra a los santos del Altísimo y vencerlos. Pero si tú te fijas, realmente desde que estaba Yeshua, desde el año 60, Nerón atacó al pueblo. En el año 60 con Nerón, que quema Roma, le echa la culpa a los creyentes del Mesías. No, en el año 60. El pueblo romano siempre estuvo en contra de los creyentes en el Mesías, pero en ese tiempo nunca les dijeron mucho. Pero siempre ha sido acosado el pueblo, porque desde los años 100, ya había el Coliseo Romano, ya mataban a gente del creyentes en el mesianismo. Bueno, no en el mesianismo, por decirlo así, creyentes en el Mesías. En el año 100 había mucho creyente en Roma, creyentes en el Mesías. En el año 200 había mucho creyente, pero desde los años 200 empezaron a vivir en catacumbas porque los empezaron a afligir o acosar a los creyentes del Mesías. Pero no se comparó cuando se hace la nueva religión como tal. ¿Nerón es el que provoca que destruyan a la nación en el año 70, ¿verdad? No. Nerón quema Roma y le echa la culpa a los creyentes del Mesías, que ellos habían quemado Roma, cuando había sido el mismo Nerón que manda a prender Roma. No me acuerdo cuál fue el punto por el cual manda a quemar Roma Nerón. Ahorita estoy, se me olvidó qué fue, me acuerdo, la he visto la historia, pero no me la grabé, se me olvidó. En el año 70, en el año 70, en 70. Ajá. Bueno, entonces nos están mencionando aquí que lo importante de aquí es que situarnos en esos 42 meses para hacerle guerra a los santos es el año 538, cuando surge la iglesia apostólica y romana. No, porque es lo que te comento, Constantino, en el año 325 hasta el concilio de Nicea y separa y empieza a hacer la única ley o el único embajador del Mesías sobre la tierra, y él se autonombra obispo de la Iglesia Católica. Ajá. Ahora él desde ese tiempo empieza a dominar de esa manera, pero la profecía te está describiendo que durante 1260 días o años o meses o 3 días y medio o 42 meses es el tiempo que está describiendo el capítulo 13, verso 5 de Apocalipsis, en adelante, que haría guerra contra los santos. El tiempo señalado es nada más hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Ya me di a entender? Eso es lo que hemos estado platicando desde ayer. No, sí, lo que pasa es que aquí como me separaste a la bestia del dragón, me fue un poco conflictivo porque cuando hablamos del dragón en el capítulo 12 está hablando de la misma bestia. Entonces, aquí fue conflictivo el hecho de que se separaran el dragón de la bestia, cuando estamos hablando de la misma, nada más que está cambiando el poder. Sí, nada más que ya no te entendí. Cuando cambian de emperadores a papa, es en el momento en el que entra Constantino, ¿verdad? Pues es que él es la máxima autoridad sobre la iglesia. Es así como lo decreta. Es así como él lo decretó. Es cuando la unión fue el máximo representante de Dios en la tierra y juntó el poder religioso con el Señor. De manera que lo eran todo ahí. Pero esa es una parte. Es ahí cuando el dragón le da su poder a la bestia. Eso es muy diferente cuando aparece en los 42 meses, hace guerra contra los santos del Altísimo y los vence. Abrió su boca en blasfemia contra el Poderoso. Ya lo separé. Ya en este caso, eso se vendría a cumplir en el año de 321, cuando Constantino, cuando se establece lo que es el Concilio de Nicea y todo este cambio que se da, y su proclamación de máximo representante de Dios en la tierra para todos ellos. La guerra contra los santos del Altísimo viene a surgir de ahí, del año 536, con la católica. Y posteriormente, debo mencionar en el capítulo 13, verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía los cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esta es la séptima cabeza de la bestia, o en este caso ¿Por qué contemplar la séptima cabeza del año 536 y no del año 321? Porque sí, ¿no? Entraría ahí el cambio de régimen con este Constantino. Porque lo señalábamos así por el hecho de que dice que la bestia que era y no es. Cuando no se es bestia es en el año 1798, que les comentaba yo ayer, porque como tal, como un registro que tenemos histórico, no nos registra la historia en qué momento se hace esto, pero sí tenemos el registro que se le quita el poder o el dominio a la bestia. Este es el año 1798 y ayer lo estábamos comentando. Si tú sacas los 1260 te da el año 538. Pero ese es el registro que tenemos bien, el año 1798, no el 538. ¿Te acuerdas que lo comentaba yo ayer? Sí, me acuerdo de lo que estábamos mencionando, nada más que ahorita, como ya se me aclaró la duda aquí del capítulo 13 específicamente que tenía, por eso me surgió otra vez la pregunta, ya me acordé de lo que estábamos platicando ayer. ¿Y tú, mi hermano? Lo buscas de una manera simbólica, sería muy complicado el aspecto. No tiene que ver literal, porque antes a la gente no se le marcaba, ni se le ponía señales ni figuras. Pero sí consideramos acerca de que la gente tenía que creer en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Los hacían jurar, los hacían alzar su mano y decir que creían en ello, y que eran creyentes en la Santa Madre Iglesia. ¿Eso sería la marca de la bestia en ellos? ¿Mandé? ¿Eso sería la marca de sus frentes en su mano? Pues eso es lo que te marca. Es como la diferencia que encontramos también en Apocalipsis capítulo 7, en su verso 3-4, cuando habla de sellar a los siervos del Altísimo. No hay ninguna marca física, literal. Nada más habla del sello de Lula. Y acerca de que no podían comprar ni vender, en un aspecto simbólico, no podría caber por el hecho de que el comprar y vender acerca de lo que es en las ciudades de Roma, o acerca de cómo comprar o vender acerca de este tipo de religión o algo por el estilo, no cabe. Sería cuestión de de buscar la forma de cómo explicarlo con alguna parte de la escritura, porque sería lo complicado de explicarlo. Pero sabemos bien que la gente en la antigüedad no podría ser parte del pueblo o no podría hacer algo como vender, comprar. Si alguien quería permanecer en las ciudades, tenía que ser creyente en la Iglesia Católica, si no eran muertos. Alfonso, Sí, mi hermano. y estas cosas al menos han pasado, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, si no estaba identificado el judío, se lo identificaba con una estrella de David, que era amarilla, si no identificado su proceder, no se le vendía, no se le podía vender. Los negocios tenían prohibido venderles a los judíos, a los gitanos, a los negros. No, porque volvemos a repetir que tendría que aparecer una marca diferente. Entiendo, entiendo, o sea, pero lo que te estoy diciendo es que esto ha pasado. O sea, esto de prohibir venderle a una etnia, a un pueblo o a un grupo determinado de personas ha pasado. Pero no entra, ¿eh? No podría entrar. Está bien, acá. No podría entrar porque, como te venía mencionando, la bestia tiene un origen, tiene una parte donde viene. El hecho de matar a los santos del Altísimo y a los creyentes tampoco tendría que ver porque la mujer que representa al pueblo judío no aparece dentro de los escritos como tal. Dice que no aparecen en el libro del Cordero. La gente que aparece en el libro del Cordero son creyentes en él. En otras palabras, el judaísmo no entra dentro de esto. Hasta donde yo he alcanzado a comprender, sobre todo porque Alemania o lo que era Polonia, tendría que ver con la Iglesia Católica porque son pueblos católicos, pero no aparece como tal este tipo de cosas. Nada más apareció en la Segunda Guerra Mundial durante 3 años, más o menos. Claro, no, lo que te quería decir es que literalmente ha pasado algo como esto. No te digo que tenga que ver con la profecía. Bueno, no fueron 3 años, ¿eh? Si hablamos de esta manera, pasaron más de 10 años, que 15 años, en el cual fue un odio hacia el judío y hacia otras personas. Hitler, que gobernaba desde los años 30, ya tenía ese odio hacia los judíos. Y realmente el genocidio, o cuando estuvieron en las estas en las bueno co cloacas o las estas cómo se llaman las los estas los lugares de concentración donde tenían a esta gente en los guetos, duraron aproximadamente como 3 años. Tres años y medio, más o menos, 3 años, algo así. Sí, fue más bien en la última parte de la guerra. Ajá. Sí, es que no, Sí. No fue algo que durara mucho tiempo. Y antes de ese tiempo, el pueblo judío vivía, pues, de una manera normal, tranquila. En los años anteriores también. Nada más del año 30 en adelante, si no mal recuerdo, es donde empieza la aflicción hacia el pueblo judío, pero duró más de 10 años. Entonces, no es por el hecho de declaración que con la marca en sí, ¿no? Es que El hecho de que con su edad. nunca ha habido una ¿Sí? marca, nunca ha habido una marca para nadie, ni para el catolicismo, ni para el pueblo judío, ni para el pueblo israelí, porque la escritura habla acerca de marcarlos o sellarlos. Nunca ha habido una forma de sello, una marca física, no. No, al menos en cuanto a los hijos de Elohim, que los marcara él solamente con su ruaj. Somos sellados con el ruaj, nos está diciendo. Ya hablar de la demás gente, por eso es que estaba la duda con respecto a si existía una marca literal o es simbólica, y entonces me determinas que es simbólica. porque no hay una marca física totalmente. A eso precisamente me refería, que la marca es la confesión, entonces la confesión de su boca con respecto a su creencia, a lo que ellos siguen. Y el hecho de que le haya hecho una imagen, Constantino, y le haya infundido aliento para que hablara. Mamá, ¿le hablas de Mauricio? Ese aspecto, ¿cómo lo podríamos entender? No te percibí bien. Dice en el verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no ladrase. Se le permitió infundir un ruaj. No, ¿te acuerdas que yo te he comentado que del verso 15, perdón, verso 14 hasta el verso 16, 17, es complicado explicarlo porque la profecía es un poco complicada? Si hemos querido explicarlo con versos, no hemos podido. Es ahí donde se ha quedado todo como a... Sabemos que ya se cumplió, pero explicarlo nunca lo hemos explicado con versos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Por eso es que de alguna manera tengo ese vacío todavía. Sí, porque habla en una forma de comparación y también habla en una forma literal, y es complicado porque se entremezclan, entonces el explicarlo es complicado ahí. Este es el número del 666, es el vicario Spirit, ¿no? Máximo representante de Dios en la tierra. Pues yo nada más lo he entendido así. ¿Cómo? Yo nada más lo he entendido así porque de otra manera no lo puedo comprender. Es que Luis habla de una manera de que es el número 6, o no sé cómo él lo explica medio raro. Él explica, creo que son tres y quién sabe qué tanto, no me acuerdo ya ni cómo lo menciona. Sí, yo no he visto otra explicación más que esa, la del Vicarius Filii Dei. Bueno, hermano, ya estoy un poco más orientado con el portal. ¿Cómo vas, mi hermano Gastón? Mi hermana Catherine, ¿cómo vas? Parece que se fueron. Ah, ya acá. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Sí, mi hermano, todo bien. No, a ver. Bueno, no, yo me había quedado en el 11 ya está así como un cambio de lo que estaban hablando ustedes recién. Que dice que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, entonces, ¿qué me decías, Alfonso? ¿Qué es esta bestia? ¿Cuál? ¿La del verso 11? La del 11, ajá. Digo que esta es la que le da su... Es el que hace que la adoren. Él mismo hace que adoren a la bestia. Es el mismo, vaya. Es la misma imagen de la bestia, porque la bestia es un régimen político. Es un régimen de poder, de una autoridad, pero él como dragón hace que la adoren o que se le dé culto. A esa que tenía la herida mortal. Sí, pero acuérdate que la herida mortal estamos hablando de una forma de gobierno. ¿Cómo? Sí, acuérdate que era una bestia, un dragón que era un poder político. Después se le llama bestia porque tiene un poder eclesiástico. pero él como parte del cuerno, él hace que se adore a la bestia, y él es la bestia, vaya, él se hace mismo la bestia, vaya. Nada más que te lo separa así para que tú te des cuenta que como él es el dragón, él es el que hace que adoren a la bestia. Bien. ¿Y quién es la imagen esa abajo, ya la que se le da se le infunde aliento para que la imagen hablase? Fíjate que yo que le digo a Esteban que la forma de explicarlo con versos siempre se nos ha complicado. No hemos encontrado versos para poder explicar ese tipo de cosas. Hasta hoy en día todavía seguimos buscando los versos para poder explicar todo ese tipo de cosas. No hay base en cuanto a esto. No, porque tiene una forma rara de hablar, tiene una forma de contar, la cual no hemos encontrado versos para poder explicarlo. Y desde otra versión, quizá no sé, no sabe entender la versión esta. No es tanto eso, es la forma. Puedes leer otras versiones y tiene la misma, aunque cambian las palabras, tiene una esencia diferente. ¿Cómo? Aunque tenga diferentes letras, la esencia, la misma esencia, perdón, es casi la misma, es casi lo mismo, es complicado explicarlo desde un punto de vista con versos. No he encontrado la forma de cómo explicar de esos versículos hasta el verso 16. Este aliento vendría a ser el ruaj del hebreo, ¿cierto? Ajá. Ahí te dice ruaj, es neuma en la palabra aliento. Claro, claro, y neuma viene a ser el ruaj del hebreo. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Día muy colorado, mi hermano. Pues sí, soy bien curioso, pero no lo está. Ahora, ¿cómo lo entiendo? Voy a tener que volverme al mesianismo, me parece. A ver, esperen que cojo el teléfono y llamo al Moreno. Bueno, hay una noticia que te dijo. Bueno, escúchame. Bien, entonces decías que esto del 13 ya aconteció. Sí, ese es un hecho. Todo lo que te viene registrando ya pasó. Menos, o sea, todo sucedió. Faltan hechos para lo que sería del 15 para abajo. O es solo el 15 nomás el que está en veremos. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles son los sucesos que están en veremos, que no se pueden explicar? El 15 y el 16. No, desde el verso 14 en adelante. ¿Al trabajo? 14 al 16. Ah, 16. Porque el número eso tiene una explicación. Bueno, a poco comprar y ni vender tampoco... Dijiste que había un verso, tampoco que dijera algo literal sobre eso, ni ninguna base de historia en cuanto a comprar y vender. La escritura te hace menciones acerca de comprar y vender, comprar y vender, a estas expresiones, pero aún así no encaja porque la idea que te da la palabra comprar y vender es algo muy diferente de lo que trata de transmitirte el libro. Es complicado, vaya, poder explicarlo si tiene un enfoque diferente. ¿Qué es lo que le decía Luis? No, porque una palabra aquí dice... ¿cuál era la palabra que estábamos viendo ayer? La palabra que sacó en Zacarías. ¿Cuál? 4:6, ¿te acuerdas? Él sacó un versículo, yo se lo di, que me decía que era un versículo y se lo di. Que era Zacarías 4:6, que decía una palabra, y posteriormente esa palabra en otro versículo parecía que era lo mismo, pero eran cuestiones diferentes. Nada más que no me acuerdo qué palabra era. ¿Te acuerdas, Esteban? La palabra cabeza. Ándale, la palabra cabeza. Sí, creo que era Isaías, creo que había citado. No, Isaías 4:6, que dice que aquí cabeza es un enseñador. Y en Apocalipsis está hablando de un monte o de un rey. Entonces digo, es diferente el concepto. Pero en Zacarías 4:6 no, no. ¿No es? No. No, eso de Zacarías era diferente. Lo creo que era Isaías lo que había citado. Isaías 9:15 es el que agarró para la definición. No, yo me acuerdo que era 4:6 de Zacarías. No, era así, Isaías 9:15 dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza y el profeta que enseña mentiras es la cola. Él decía que esta cabeza podría tener, que esas cabezas de las bestias podría ser los ancianos, bueno, una cosa así. Sí, pero no, él citó otro verso, pero sí citó también este de Isaías. Pero el que estoy citando yo es otro que él dijo. Nada más que no me acuerdo. Creo que es el 4:6. ¿Cómo? Pero bueno, el punto es de que no significa lo mismo las cuestiones con respecto a la simbología. No, pues no son lo mismo, vaya, cambia. Y la forma de poder explicarlo es complicado. No he encontrado, no he encontrado bases para poder explicarlo con lujo de detalle. Bueno, tengo que masticar algunas cosas y tendría que repasarlo también. Para entender algunos conceptos. Y bueno, y habría que estudiar ese tema también. Ya lo estudias y después que lo entiendas nos lo explicas, ¿te parece? No, y está difícil, está bien, bien difícil. Así que hay que hacer un concilio. Y habría que estudiarlo bien, ¿eh? Bien fuerte. Pues sí, entonces le hacemos sí, entonces mañana nos volvemos a reunir y estudiamos otro ratito, ¿no? Bien, entonces hasta acá lo que sucedió. Después, ¿con qué se sigue progresivo? Volvemos a Daniel. Sí, porque ya, si vamos al año 1798, que son los tres tiempos y medio, después de allí, ¿a qué parte de la profecía salta? ¿Ah? Pues sí, te digo que agarramos también parte de Daniel y el capítulo 17. Claro, entonces la mujer fue resguardada hasta el 1798 y mientras tanto los descendientes y los que guardaban mandamientos de Dios Yeshua. Se les dio muerte, se le permitió que le hiciera guerra hasta el 1798 y después de allí hasta mañana. Bueno, shalom, Gastón y a todos, shalom.